Hay un nexo entre esta música, lo que escuchas de fondo y la información que nos trae hoy Maripaz Pedros. Buenos días, Maripaz. Buenos días, Raúl. ¿Qué me cuentas? Bueno, aparte de que estoy súper enfadada porque me he dejado muy poco tiempo y no vais a disfrutar de todos los planes que traigo, menos mal que se pueden hacer otro fin de semana. Bueno, pero bueno, vamos a centrarnos en los que tenemos. Ahora le dices cuatro cosas a Diana, ¿vale? Bueno, ahora luego hablo yo con Diana. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar este fin de semana por Madrid, porque se celebra este fin de semana el mercado de motores. Sabes que siempre se celebra los segundos fines de semana de cada mes. El del mes de febrero se anuló por mal tiempo. Pero bueno, como este fin de semana dan buenísimo, pues todos nos tenemos que ir al mercado de motores, al Museo de Ferrocarril, a darnos una vuelta por toda la estación y ya después pues ponernos a comprarnos algo y luego tomarnos una cervecita. Muy bien. Fuera, ¿no? Pues que eso es una de las cosas que viene bien ahora. Y aparte luego disfrutar de todos los conciertos que tiene el fin de semana el mercado de motores. Y bueno, pues un poquito hacer un poquito de lo que sería shopping, como es aquel que dice. Y de ahí nos vamos a ir también este fin de semana. Bueno, este año se celebra el cuarto centenario de la construcción de la Plaza Mayor de Madrid. Ajá. O sea, ya lleva 400 años construida esta plaza, que es uno de los sitios más conocidos de Madrid, uno de los sitios más centrales de Madrid y que todo el mundo cuando vamos a Madrid pues conocemos la Plaza Mayor. Bueno, pues para eso el ayuntamiento, para celebrar estos 400 años de historia, pues va a hacer un montón de actividades durante todo el año y he traído unas cuantas un poco más destacadas. Y empezamos, bueno, pues para el mes de marzo, por ejemplo. Se celebra coincidiendo con las cuatro estaciones, o sea, marzo, julio, septiembre y diciembre. Cuatro artistas innovadores van a hacer un poco, pues van a promocionar todas sus experiencias artísticas pues en la Plaza Mayor. Va a ser el espacio, lo que sería su museo, va a ser la Plaza Mayor. En Semana Santa pues habrá cinco cantaores de tres generaciones diferentes que van a mostrar su arte en la Plaza Mayor de Madrid. En abril también habrá una actividad, ya que se celebra que Madrid es capital de la paz, pues bueno, pues también habrá pues un poco pues un encuentro mundial celebrando pues un poco que es la capital de la paz, baja esta temática. Habrá pantallas gigantes. En primavera también habrá un mercado de palabras donde habrá pues siete puestos al aire libre donde se podrá pues escuchar, adivinar, completar, imaginar, comprar, vender sin dinero, intercambiar. Bueno, va a ser una especie de mercados un poco alternativos, o sea, los puestos que nosotros estamos un poco acostumbrados. Uh-huh. Habrá teatro de la zarzuela que irá también a la Plaza Mayor, encuentro de artes escénicas, habrá encuentros con fotógrafos que harán fotos a toda la gente que pase por allí. O sea que, bueno, va a haber un montón de actividades para celebrar los 400 años de esta emblemática Plaza Mayor. O sea que, bueno, pues a todos los que se acerquen a Madrid y quieran ir a la Plaza Mayor, aparte de tomarse una cervecita en todas las tabernas que hay alrededor, bueno, pues seguramente si te metes en la página del Ayuntamiento de Madrid, ahí pueden encontrar todas las actividades que pueden. Pues mira, hoy voy a ir a Madrid, pues mira, ¿qué puede haber hoy en la Plaza Mayor? Pues a lo mejor hay un artista pintando cuadros y a lo mejor te saca un retrato bien bonito, o escuchas zarzuela en mitad de la Plaza Mayor. O sea, bueno, pues animamos a todo el mundo a que se acerque a Madrid a celebrar los 400 años de la construcción de esta plaza tan emblemática. Cuarto centenario de la Plaza de Mayor en Madrid, perfecto, con muchísima actividad, como bien dice Maripaz. ¿Qué más cosas? Bueno, pues como es época ya de primavera, pues empiezan las carreras, empiezan las maratones. Y entonces, bueno, este 12 de se celebra el 12 de marzo la Maratón de Barcelona. O sea que, bueno, pues a todos los que les guste correr y tengan fuerzas para correr una maratón, que no es moco de pavo, pues pueden correr por toda la ciudad, correr por Barcelona con todas las calles cerradas, pues hombre, es una experiencia muy bonita, igual que pasa luego en el mes de abril cuando se celebra la Maratón de Madrid. O sea que si alguien está a tiempo de ponerse las zapatillas, coger el AVE a Barcelona y correr la maratón. Pues sí, que llegas en un pispás, mejor que en coche, ¿eh? Mucho sí, mejor. Sí, mucho mejor. A nosotros nos pilla de maravilla, porque si no, el trayecto se hace bastante largo. Sí, pero bueno, nosotros al tener estar tan cerca de Madrid, aquí los estudios centrales de la UIZ, pues nos pilla muy cerca para coger el AVE, tanto ir a Barcelona, ir a Sevilla, ir a Alicante, Valencia, la verdad es que ya empieza como que a olernos el culo a playa, ¿no? Como uf, aquel qué que bien, dice, ¿eh? ¿No? Porque ya con pensando estos grados que hay en la calle, que estamos casi, como ha dicho Diana antes, 20 grados, pues es que estamos ya casi pensando en el verano, ¿no? Pues sí, pero ¿y la operación bikini qué? La operación bikini estábamos ya en ello. ¿Ah, sí? Estamos ya en ello. ¿Ya hemos empezado? Sí, estamos ya en ello en la operación bikini, así genial. Que bueno, pues nada. Pues nada. Bueno, pues como ha dicho Raúl, el motivo de empezar la canción que habíamos puesto en el principio es porque Fangoria, bueno, pues hace un año que publicó su último álbum, que son canciones para robots románticos. Bueno, pues el dúo, que Fangoria sabes que son dos personas, pues han sacado un disco de 6 temas inéditos que se llama Miscelánea de canciones para robótica avanzada. Uh-huh. ¿Qué son? Pues son 6 canciones para bailar. Todas son de baile, o sea, son minutos para morir literalmente en la pista, como dice Alaska. Entonces, bueno, elegido para esta para terminar el Club del Ocio, este mini Club del Ocio, sí. Una canción que se llama Dramas y Comedias de este álbum, que el primer single se llama Espectacular, pero la canción Dramas y Comedias me parece bastante divertida, bastante movida para terminar el club y bueno, pues... Pero mira que he estado yo buscando Dramas y Comedias y no la encuentro, Maribel. No la encuentras. ¿Qué va? Bueno, pues si no pones la de Espectacular, te dejo también, me gusta, ¿eh? Espérate, a ver si Dramas y Comedias, ahora sí. Sí. He estado ahí tecleando a ver qué pasaba, bueno, pero era... todos los oyentes nuestros que quieran ir a escuchar a Fangoria pueden ir. Actúa este viernes 10 y el sábado 11 a las 8:30 en Barcelona, en la Sala Barts. Y después al día siguiente, pues se van a correr la maratón. Ah, pues ¿te parece? Muy bien. Es sí, un buen sí. plan, ¿no? Genial. Y además todo muy saludable. Te echas unos bailes, claro. Empiezas a entrenar bailando Fangoria y después al día siguiente te vas a Barcelona. Sí, pues ese espectacular lo hemos escuchado además aquí, ¿eh? Y en más de una ocasión. Fíjate que tiene fuerza, pero sí. Como apenas son 3 minutos los que restan para alcanzar ya las 12, las 11 en Canarias, vamos a ver cómo nos deleita de nuevo Fangoria con esos dramas y comedias que ya escuchamos ahí de fondo, ¿sí? Ahí está ese tema, finalmente sí, no, no sí. Quiero más le ha costado a Fangoria. Pero ahí está Alaska. No quería deshacerse de ese espectacular y ha dicho, yo quiero continuar con este. No, que te escuchen ahí, Alaska, en este caso, con estos dramas y comedias. Maripaz, muchísimas gracias por este mini club del ocio. Dile algo, Diana, ahora cuando salgas. Sí, sí, no y te esperamos el próximo jueves. Hay más para el jueves que viene. Gracias. Si me llamas, siempre no te molestes, no me interesa ya lo